Era miércoles por la noche y me encontraba en la cama de mi habitación escuchando La Rosa de los Vientos como todas las noches. Aquella noche tocaba Monográfico Zona Cero. El tema, la teletransportación. A medida que transcurría el tiempo, iba dejando de prestar atención a los colaboradores de Cebrián para pensar en lo que se debería sentir al ser teletransportado en el tiempo. Miré el reloj. Eran las 2:45 y empezaba a sentirme somnoliento. Quedé dormido. Un tiempo más tarde me desperté. Volví a mirar al reloj y vi que eran las 5 de la mañana todavía. Ya se ha acabado el programa, pensé. Pero aún así, volví a encender la radio a ver qué había. ¿Cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que no estaba García en la repetición de su programa? Era uno de sus ayudantes. Aún así, pensé que estaría de vacaciones o algo por el estilo. Seguí durmiendo. Alrededor de las 8 de la mañana, me despertó súbitamente un ruido constante y molesto que venía de la calle. Eso hizo que me levantara de la cama y me asomara a la ventana para observar qué sucedía. Me sorprendí al ver que en el lugar donde ayer mismo estaba el monumento levantado a Miguel Hernández, ahora mismo se encontraba un edificio que ocupaba la manzana y el cual todo hacía indicar que se trataba de una fábrica. Me sentí un poco confuso, casi creí estar soñando, cuando al girar mi cabeza hacia la izquierda, donde mi mirada esperaba encontrar la Avenida de la Libertad, pude ver al ave en movimiento. Aparte de eso, la visión general era la misma que yo recordaba, pero con pequeños detalles que, aun imperceptibles a simple vista, sí los notaba inconscientemente. No sabía qué pensar. Seguramente ahora despertaría y no sería más que uno de esos sueños que parecen tan reales cuando no son más que eso. Sueños. Pero por el momento no despertaba. Me di la vuelta para volver a la cama, pero entonces me di cuenta de algo en lo que no había reparado anteriormente al levantarme. Faltaban algunos libros en mi estantería. Me acerqué a ellos y pude ver cómo estaban cubiertos por el polvo. Haría limpieza al levantarme. Volví a la cama y me dormí. Y a eso de las 12, desperté y pensé que ya era hora de levantarme. Fui al baño, como todas las mañanas, a asearme y vi que había muchas cosas cambiadas de lugar. Ya habrá limpiado esta mañana mamá y ha cambiado todo de sitio, pensé. Al acabar en el baño, me dirigí a la cocina para desayunar. La luz estaba encendida. Entré, dije buenos días y fui a la nevera a coger leche. Justo acababa de abrir la nevera cuando alguien me abrazó por detrás y empezó a llorar desesperadamente. Yo estaba un poco sorprendido y haciendo broma dije, ¿es que se ha muerto alguien? Los lloros subieron de intensidad y en ese momento tuve que volverme a ver quién me abrazaba y qué sucedía. La sorpresa fue en mayúscula. Era mi madre quien me abrazaba y lloraba. Pero Dios, no era la madre que yo conocía. Su cabello estaba totalmente blanco y su cara reflejaba el paso de los años. No podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Le pregunté nervioso a mi madre qué pasaba. No entendía esos cambios tan radicales que había visto. Ella solo me respondió con esta frase. 20 años. 20 años hace que desapareciste. Dios mío, me había sucedido a mí. 20 años ganados, 20 años perdidos.